con su programación. Me cumbia inflamar para todo el Perú. Yo escucho mi Radio Bacán. Yo bailo con Radio Bacán. Llegando donde las demás no llegan. Y ahora todo el mundo se pondrá a vacilar. Radio Bacán SAT te da más. En marcha, tu Bacán Domingo presenta Festival de Bandas y Orquestas Huarochiranas. Siempre por Radio Bacán SAT y Bacán TV. Familia peruana, ¿cómo están, amigos? Qué gusto poder saludarlos a través de los 11:30 AM, a través también de Radio Bacán SAT TV. Amigo, buenos días a toda la gran familia peruana, como todos los domingos a este horario. De 7 a 8 de la mañana estamos llegando a cada uno de vuestros hogares para llevarles nuestro cariño, nuestro respeto. Y en este mes memorado, mes de nuestro Señor de los Milagros, un gran cariño para todos nuestros amigos también que nos permiten pues compartir este día tan importante a ustedes también. Un gran cariño para toda la familia peruana. Bueno, una vez más, saludarlos a nombre de nuestro gran amigo. ¿Qué tal, Omarcito? Buenos días. Buenos días, Omar Salvatierra Berrocal. Vuestro amigo Uribe Pinado Daga, natural de la tierra de los Toros Bravos. Le decimos, amigo, buenos días. Buenos días una vez más a toda la gran familia peruana. Siempre a todos los lugarcitos llegamos allá. Llegamos al oriente, al sur. Llegamos también al norte, al centro del territorio peruano. Y asimismo, traspasamos fronteras a nuestros hermanos guarochianos, peruanos que están en otros países. Siempre gracias a toda la gran familia que está conectado. Está conectado a través del Rey de la Radio. Conecte, vamos. Hay que compartir la transmisión para que usted, amigo, usted, amiga, pueda compartir. Buenos días, una vez más, a ustedes, a las principales autoridades de los diferentes pueblos, trabajando por su pueblo, algunos por ahí que se me duermen. Bueno, hay que despertar, pues, amigos, autoridades. Ya les falta poquito, noviembre, diciembre, y algunos también ya los comités están organizando, están planificando. El comité electoral está llamando a elecciones. De repente de la comunidad, de alguna institución, y eso, bueno, hay que ponerle las pilas, pues. Hay que presentar buenos candidatos para que sean beneficio de nuestro pueblo, de nuestra tierra, para poder trabajar, pues, ¿no? Amigos, vamos a iniciar la parte musical, como todos los domingos, vamos. Hay que ponerle sabor a tu vida. Aquí está. Desde la juventud se toma de Guañe. Un abrazo a toda la gran familia. Buenos días a Carlitos Saimilla, Manota. Gracias, Manota, gracias. Un abrazo para ti, hermano mío. La gente linda de Magdalena ya está conectada. El Super Festival de Banda y Orquesta Huarochiranas. Así, a gozar con los brujos de la música y audina. Siempre con la dirección de Rómulo Reyes Ramos. también y en modo Bacán TV. Mira cómo suena. Son los brujos. Y te hacen bailar. Y te hacen gozar. Así con cariño. Para el maestro de la música guarochirana. Vamos, Dante Puipulivia. Y esposa de Tícaro y sus pequeños. José, Gabriel y Ana Cristina. ¡Eso! Un abrazo para todos. Ayer fueron a la procesión. Un abrazo para todos los seguidores de los devotos de Nuestro Señor de los Milagros. El domingo pasado hemos estado en el centro social Cochas con la hermandad Señor de los Milagros de Sunicancha. Un abrazo para su presidente. Bueno, ya deben tener nuevo presidente, para el señor Rubén Pomalía y la señora Minda García. Una tarde muy muy bonita. Un encuentro extraordinario de dos bandas como la melódica Star de Sunicancha. Un abrazo y buenos días a don Hernán Tello, a don Jacinto Cochache, y también el encuentro de la banda Jazz Perú de Sunicancha con la dirección del señor Wilfer Pomalía. Un abrazo para los hermanos Pomalía Mendoza, para ellos también nuestro cariño. Una tarde muy bonita, con un delicioso almuerzo, con su tradicional gallo, presentaciones folclóricas. Ahí estuvo los Neritos Virgen de Carmen de Caramboma, los amigos del Centro de los Góricos Chaute. Un abrazo para ellos también, para todos los hermanos y hermanas de estos que tienen devoción para Nuestro Señor de los Milagros. Por muchos años ellos lo realizan, y gracias por la oportunidad que nos dan y por la confianza. Hemos estado con ellos ya trabajando muchos años. Bueno, y que todo le vaya bien. Un abrazo para ustedes también. Amigos, asimismo queremos hacer llegar nuestro saludo, gracias a la sintonía que nos brindan nuestros amigos también. Gracias al señor Carlitos Sáenz Mía. Gracias, Carlitos, nuestro más conocido por la gente linda de San Damián como nuestro Manotas. Allá él labora pues a una cuadrita de Mercado de Magdalena. Un abrazo también para Víctor Fernández, Urbano, sí, porque hay otro Víctor Fernández Alejandro también. Para el señor Fernando Fernández, Urbano Popular Lobo. Y grandes amigos también que radican por la zona de Magdalena, que subieron a nuestro aniversario. Muchísimas gracias a ellos también. Gracias también a los amigos de Radio Estéreo Digital Bolivia. Nos están escuchando nuestra semana boliviana. Un abrazo para ustedes a través de la emisora amiga de Radio Bacanza en los 11:30 AM. Gracias también, buenos días a Luz Sabá Gutiérrez. Buenos días, Luz. Buenos días también a Joelito Alcides Huánuco. Un abrazo también para mi hermana, la señora Berta Pinado, allá en la zona de Puente Piedra. Y para toda la familia. Bueno, vamos a seguir compartiendo la buena música. ¡Vamos a la música brigadita! Aquí está la banda Yo Simónica Sunicancha, de los hermanos Guzmán Pomalía. Y hablando de ellos, el día domingo 13 están de fiesta las chicas de Club Advance. Un abrazo para ellas. Ojalá que nos llamen o de repente nos visitan aquí en la radio. We'll be right back. Vacanza de Dama. Felipe Mamani, Mamani, así mismo también para don Manuel Albino, Joaquín Aguilar, la gente linda de San Pedro de Huancaire. Un abrazo para nuestro compositor, cantautor guarochirano. Un abrazo para usted, don Manuel Albino, Joaquín Aguilar. Para Sarita Noamita Aguada Aguilar también un abrazo. Y cómo no, saludar también a los amigos de Comercial Guillo. Venta de medicina natural, productos dermatológicos, crema de belleza por mayor y menor de Humberto Segura Alvíncula, más conocido como Guillo. Un abrazo, Guillito. Él está ubicado en la cuadra 2 de la avenida Aviación, ahí en la Marigo Patito. Ahí están nuestros amigos de Comercial Guillo. Para don Cipriano Cochache, buenos días, don Cipriano. La gente linda de Sunicancha, del Barrio Bajo, Barrio Alto, un abrazo para ustedes también. Para Rolier Alejandro Yata, un abrazo, Rolier, para ti, para tu linda familia. Cómo no saludar también. Bueno, se nos va ya el mes de octubre, décimo mes del mes de este año, se nos va. Viene noviembre y diciembre y se nos acabó el año. Para estos días, todos ponemos nuestro valsecito, día de la canción criolla, Señor de los Milagros. Y de ahí nos olvidamos de la canción criolla. A veces somos mezquinos, ¿no? Enero, en la tierra guarochiana, bailamos las curcuchas. Ponemos curcucha a todas las emisoras. Ponemos los que están abocados a Guarochirí, a los yoguinos, sus pastoras, y entre otras cositas, ¿no? Mes de febrero, música sentimental, hablamos del amor, los carnavales. Luego ya viene marzo, la tensión de los útiles escolares. Por ahí abril, y ya comenzamos, quincena de abril, comenzamos nuevamente con las canciones dedicadas a mamá. Solamente el mes de mayo nos acordamos de la linda madrecita. Preparamos los regalitos, preparamos todas esas cositas. Pero tus amigos, mamita linda para ti. Mamita, abuelita linda, de esos de cabello blanquito. Aquí está, una pequeña frase para usted, mamita linda, a nombre de tus hijos, de Radio Abacaza y del Super Festival de Banda y Orquesta Guarochiana. ¡Suéltalo, maestro! Madre, bendito nombre, tan bella y tan buena. Gracias, Dios mío, por haberme dado a una madre angelical quien vela por mi existencia. Gracias, maestro. Eso es para ti, mamita linda. Ese es para ti. Pero aquí está un homenaje para todas las mamitas lindas. Gracias, mamita, por todo ese amor, por todo ese cariño. Elevemos una oración a los que no lo tenemos, pues. ¿ya? Para ti, mamita, gracias. Gracias, madre mía, que se levanta primerita ella. ¿Para qué comprar despertador? Si mamita ya está que no pasa la voz de maíz. Aquí está. Con el compositor Baro Chirano. Don Manuel Albino. Joaquín Aguilar. Un abrazo, amigos. Para Yair Damián, que será mi gran amigo Roger Damián. Edgar Marco Puya Ríos. Para Rosalba Roa. Buenos días, amigo, buenos días. Esas más quiero seguir brindando para olvidarme de mi amada. Dos cervezas más quiero seguir brindando para olvidarme de mi amada. Bien me dijo mi madre, hijo mío, ella no te ama, ella no te quiere. Si me emborracho no es porque yo sea un cobarde. Mira cómo suena. Haber escuchado tus consejos, perdona madre mía. Perdona madre por no haber escuchado. Tengo en mi pecho un dolor profundo que me está afectando toda mi existencia. ¡Wow! ¡Qué música! Quiero seguir brindando para olvidarme de mi amada. Dos cervezas más quiero seguir brindando para olvidarme de mi amada. Bien me dijo mi madre, hijo mío, ella no te ama, ella no te quiere. Si me emborrachen es porque yo sea para todas las mamitas lindas, un gran cariño para usted, mamita, para todas nuestras abuelitas, que a veces somos nosotros mezquinos, nos olvidamos de ellas, pues, ¿no? Por eso usted, amiguito, que usted que tiene a mamá, ¿no? Si no puede visitarle, una llamadita, o cómprale su celular a la mamita, pues, ¿ya? O levántele a esa hora, levántele un poquito la radio para que escuche el cariño también para ustedes. Un abrazo allá en la zona de Carrizal, San Damián. Para los amigos de la Pisigranca, Cosmi Damián. Buenos días, señor Bernardo Sacramento, que nos atendió fenomenal en el día de nuestro aniversario. Francisca Rodilla, buenos días. Neisser Sacramento. También un abrazo o para ellos también comunicarse para su pedido de las truchas al 993-015-611 o al 983-850-368. Un abrazo para ustedes, amigos. Bueno, atención, hablando de la gente de San Damián. Una vez, atención a todos los residentes aquí en la capital. La Asociación de Residentes San Damián están invitando a una reunión de urgencia para el día de hoy, domingo, a todos los hijos sandamianinos, unicanchinos, de Santa Rosa y Quilquichaca. Atención a la reunión, a todos nuestros hermanos de San Damián. Hay una reunión de emergencia que está convocando la Asociación de Residentes aquí en la capital de San Damián. Esto se va a realizar en la dirección calle Polonia, Manzana B, lote 13, San José de Mangomarca, Santa Anita. Ya, vamos a volver a repetir la dirección. Calle Polonia, Manzana B, lote 13, San José de Mangomarca, Santa Anita. Ahora, 10 de la mañana. ¿Ya? Entonces, a todos los amigos de San Damián, por favor, concurrir tempranito y ser puntuales para que se puedan tratar todos los puntos requeridos. ¿Ok? Amigos, y hablando de ellos también, la Asociación de Residentes de Lima están convocando para el próximo domingo 6 a un gran campeonato deportivo, una tarde maravillosa de reencuentro. Es que, ya que la asociación es una institución nuevecita y requiere pues de muchos gastos, entonces están convocando a la colaboración de todos los residentes sandamianinos. Entonces, hermano de San Damián, hermana sandamianina, a los amigos que están en el extranjero, bueno, siempre decimos, mi tierra, mi pueblo, yo quiero, yo los amo. Es el momento, ahora es el momento de que digan presente. Yo quiero colaborar con mi tierra, quiero aportar a mi tierra, quiero verlo distinto. Entonces, amigos, el próximo domingo 6 hay una reunión muy, muy bonita que ya vamos a dar a conocer en dónde se va a realizar. Bueno, un gran cariño también nos indican por aquí. Nos están escribiendo nuestros amigos también a la programación y gracias. Eso nos llena de mucha alegría, de satisfacción también. Un abrazo para toda la colonia guarochiana, los amigos también de los diferentes pueblos guarochiranos. Cómo no saludar a los amigos de Langa, un gran cariño para ellos también. Un abrazo, hace mucho tiempo no sabemos de Don Palmer Damián allá en Langa. Un abrazo, Don Palmer, a nombre de su hijo, a nombre de toda la familia. Para Frank Laura, un saludo especial para Don Faustino Gutiérrez Roque. Raquel Navarro Laura, un abrazo. Raquelita, para ti, que Dios te bendiga. Un abrazo también para don José Vázquez Aguilar. Así es, Rixi nos dice saludos a su mami Iris Ticla. Allá, su mami de nuestro amigo Roger. Bueno, nosotros conocemos por Roger. Yair Iris Ticla en Langa. Bueno, todo no es alegría. Póngame ese fondito triste, mi estimado. Por favor, un abrazo también. Allá en Madrid, España, en Italia. Asimismo también, cómo no saludar a la gente en Argentina, en Chile, a los amigos de la zona de Sabaero, Bolivia. Ese bondito triste, mi estimado Omar. Bueno, queremos hacer llegar las condolencias a la familia Urquizo allá en Santiago de Tuna. El día 26, el lunes pasado, partió pues al encuentro del señor, un tremendo caballero, el jefe de disciplina del barrio alto de Santiago de Tuna, el señor Silvano Urquizo Anchelía. Ha sido una desaparición muy, muy, muy penosa para la familia, para los amigos y para todos los que integran pues el barrio alto de Santiago de Tuna. También se hizo presente a los amigos del barrio bajo, como debe ser. En este momento de dolor, bueno, se pierde a un gran valor, pero nos ha quedado cosas muy importantes que se tienen que seguir adelante. Es el recuerdo de su amigo, de su paisano, don Humberto Alberco Carlos. Bueno, simplemente nos queda decir pues, su sepelio se realizó el día miércoles, muy concurrido, con su recuerdo, bailando su negrito, como puede ser, pues así es la vida. Hay que también despedirlo con mucha alegría y la tranquilidad, pues que él siempre estará velando por su barrio alto de Santiago de Tuna. Descansa en paz, Silvano Urquizo Anchelía. Bueno, seguimos adelante. Un abrazo también para Eusebia Rizzi Flores, Willington Galarza, la gente linda de Ecuador, la gente Salitre, ahí nos escuchan. Un abrazo también para don, para don Manuel Albino. Bueno, y nuestro gran amigo Roger Damián nos pide esta linda canción. ¿Qué será la vida del Chato Edel Castro, Nigel Solano, la promoción Gustavo Adolfo Becker? Aquí está Los Cariñosos. Un abrazo para el señor Raúl Rojas Arenales, Cecita Armando, Alberto Rodríguez. Raúl Grandes Roja. Recuerdos. Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi nena, pasitos para bailar, para bailar con mi nena, pasitos para bailar. Ayer dijiste te quiero, tú no lo vas a olvidar, porque juntitos bailamos, pasitos para bailar, pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi nena, pasitos para. Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi nena, pasitos para bailar, para bailar con mi nena, pasitos para bailar. Ayer dijiste te quiero, tú no lo vas a olvidar, porque juntitos bailamos, pasitos para bailar, pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi nena, pasitos para bailar. ¿Recuerdas esos pasitos? ¿Recuerdas, amor? Pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi nena, pasitos para bailar. Ayer dijiste te quiero, tú no lo vas a olvidar, porque juntitos bailamos, pasitos para bailar, pasitos para bailar, pasitos para gozar, para bailar con mi nena, pasitos para bailar. Esta gran institución musical como es Los Cariñosos. Un gran cariño para nuestro Raulito Rojas, que estuvo de cumpleaños. Esperemos que lo haya pasado bonito. Para nuestro Jorgito Carpio. Winnington Galarza, saludos de San Vicente Cantón Salitre, que conforme un abrazo para todos los hermanos ecuatorianos también que nos escuchan. Bueno, estamos nos escuchan allá en Bolivia, la gente de Sabadero, asimismo también allá en Ecuador. Para Ronald Quispe de la Cruz, un abrazo, Ronita, para ti, para tu mami. Seguro esta semana ya compraron el carnerito, va a ser la Pachamanca. Ya vienen los saludos especiales también. Un abrazo allá en Italia para Liz Teodora Camayo Sotomayor. Hemos estado con ella también en sus 50 años. Un abrazo cuando estuvo acá visitando el territorio peruano. Un abrazo, señora Liz. Para la señora Malvina Pacheco Hinojosa. ¿Qué será la vida de don Bisolino Pacheco? La señora María Hinojosa. Nuestro gran amigo Elizardo Pacheco. ¿Qué será la vida de Elizardo? No sabemos nada. Un abrazo en el lugar que te encuentres, mi estimado Elizardo. ¿No? Asimismo también para Víctor Quispicondo Rillana, la gente de saludo para Yavirí Melgar Puno, un abrazo para ustedes también, para toda la gran familia. Y bueno, cómo no saludar también al Minimarket Virgen de la Asunción, que está ubicado en el hermoso Valle Sagrado de Caraballo, entre las avenidas Libertad y Unión. Un abrazo para Yubalí y Maricielo, bien Yubalí, un abrazo para Maricielo también. Y para el pequeño, el pequeño Hormindito, cada día está más grande, sigue el orgullo de papá. El orgullo de la niña loquita. Nada también para los amigos de Caldo de Gallina y Pollería Virgen de la Asunción. el guarochirano, ¿no? Y también un chifa rico, ese tallarín saltado, ese mostrito. Sí, sí, sí. Un abrazo para ellos también. Riquísimo caldo. Ay, Dios mío, cuando estáis entrando el brillicito, un caldo, eso ya no ya. Y así mismo un abrazo para los amigos de hospedaje Virgen de la Asunción, allá de San Andrés de Tupicocha, para su gerente, el señor Rogelio Ramos y Aulipoma, y don Ormindo Rojas Melaco, de la señora Quita Ramos, y un abrazo para ellos también, que están en sintonía como todos los domingos. Y nosotros seguimos adelante con las lindas canciones, a través de Radio Bacasa. Rico vainito, zapateadito, zapateadito. Aquí está la Chau Sinfónica de San Juan de Tantaranche. Claro, buenos días, San Chucaya, San Lorenzo de Quinti, San Pedro de Huancaire. ¡Qué bonito! Los amigos de San Layaya, Quiripa. Buenos días a la zona sur, la zona norte de mi hermoso y querido Guarochirí. ¡Así te quiero, chiquita! ¡Seguimos, seguimos! ¡Banda Orquesta Juventud Sinfónica Tantaranche! Seguimos adelante con la programación del Super Festival de Banda y Orquesta Guarochianas. A unos días también de poder visitar al Camposanto para recordar a nuestros difuntos. Bueno, esperemos que los que tengan la oportunidad de viajar y puedan ponerle pues una florcita, un ramito de flores, háganlo. Y los que no, a veces no se puede por motivo de trabajo. Nunca falta, a veces inconvenientes, elevar pues una plegaria al cielo y para recordarnos de ellos también. Ellos partirán de este mundo cuando nosotros nos olvidemos de ellos. Mientras nosotros nos recordemos, siempre estarán a nuestro lado, estarán en nuestro corazón. Porque como dice, cuando se va mamá o papá, un hermano, una esposa, el esposo, siempre tendremos un angelito en casa que nos estaba protegiendo. Por eso, si tengamos la oportunidad, hagámoslo. Si no, hagamos todo lo posible, ¿no? De poder siempre recordarnos de ellos. Agradeciendo la sintonía de Víctor Quispicóndor Llana, la gente linda de Yavirí Melgar. Asimismo, también un abrazo para el señor Víctor Eladio Aroné Velázquez. Saludos, amigos, para la gente de Caraballo, kilómetro 18. Gracias a ellos también nos escuchan a través de Radio Bacanza y de Radio Bacanza TV. Para Roberto Pinado, mi sobrino, sí, de seguro ya está preparando el regalito para visitar a su hermano. ya que si viene su santo de su hermano, entonces tiene que llevarle pues un hermoso regalito, ¿no? No te vayas a olvidar de tu hermano, mi estimado Roberto. Para Pedrito Encarnación, Producciones Loque, un abrazo a todas las familias de Chaute también. Un abrazo para la gran familia, para que será de los amigos también de Servicio y Frenos y Embragues Edgar, especialidad en frenos de aire, hidráulico, todo tipo de camiones americanos, japoneses y chinos. Ya, en la avenida Premio Real, Manzana 1, lote 7, Huerto de Villa Chorrillos, como referencia al costadito de la granja Villa Telemón. Creo que tenemos una llamada telefónica. ¡Aló, buenos días! ¡Aló, buenos días, Uribe! ¡Buenos días, Eduardo Pomacaja! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Buenos días, señor Eduardo Pomacaja, el gran trucha! ¿Quién ha sido tu vida, hermano? Bienvenido a nuestro programa Super Festival de Banda y Orquesta Bolchianas. Sí, qué bonito, ¿verdad?, escuchar de nuevo este programa y quiero saludar a mi linda gente allá en Santiago de Quina, que sí, que nos siempre lo están escuchando. He ido un viaje por allá y lo escuchan, ¿verdad, Uribe? Y saludos para ti siempre. Eduardito, ¿cómo está la salud, hermano? ¿Cómo está tu esposa, la familia? ¿Y cuándo nos traes el cevichito? Sí, Uribe, gracias, gracias a Dios, gracias al médico, ya me dice, puedo caminar, puedo ya no hacer el training, vuelta a correr. Bueno, gracias, gracias, agradezco al infinito siempre. Eduardito, no te olvides de cortar ese bigotito, hermano, córtate ese bigotito para que te quede más simpático. No, Eduardo, tú sabes que hay recuerdos maravillosos, hemos compartido aquí programaciones. Y siempre hay un recuerdo, mi respeto y mi cariño para ti. En el momento que tú creas conveniente, hermano, visítanos. Bueno, siempre, Uribe, sí, creo que lo voy a visitar ya presencialmente, a ver un día y ya le voy a comunicar. Uribe, a ver, unos cuantos segunditos nada más, quiero mandar un saludo. Adelante, hermano. Un saludo, ¿verdad?, especialmente allá en San Mateo de Otao, a nuestros amigos, a la comunidad campesina de San Mateo de Otao, que hoy día está cumpliendo, ¿no?, su aniversario, 80 años, por lo tanto, estamos saludando allá en San Mateo de Otao, la comunidad campesina. Y esto quiero saludar al señor especial, al primo, como dice, Zapito Barroso. ¿Cómo estamos, Zapito Barroso, allá en San Mateo? Tutocayo, tutocayo. Al presidente, al fiscal, sí, al presidente de la comunidad, como es Wilman González Cisneros, y al fiscal Blas Capistrano. Eso sí, gracias, Uribe, y siempre saludando a toda esa linda gente guarachirana, ¿verdad? Llevando la alegría siempre diario, los domingos. Así es, Eduardito. Bueno, Eduardito, bueno, me alegra muchísimo, hermano, que esté mucho mejor de salud. Creo que es la alegría, sobre todo, tener la salud, hermano, bendición de Dios. Sí, Uribe, y esto también allá en Santiago de Tuna, que esta semana, ¿verdad? Pero a veces el ser humano es alegre, a veces estamos tristes, pero la vida, la etapa de la vida es así. En Santiago de Tuna quiero saludar o quiero hacer este hincapié de que nuestro amigo ex comunero de la comunidad de Santiago de Tuna, el señor Silvano Urquizo Anchelía, que esta semana ha fallecido, y no fue su entierro, a toda esa concurrencia, ¿verdad? Muy bonito lo que le han acompañado, un comunero, ¿no? Un fiscal del barrio Alto, y por lo tanto le han recordado a sus socios, en compañía de su mariquí, de sus negritos, que alegre, y esto como debería haber acompañado la comunidad allá en Santiago de Tuna. A todos los hijos, la gran condolencia, ¿verdad? A ellos, a Anchelía Pumaya. Gracias, Uribe. No hay que agradecer, Eduardo, simplemente, bueno, ya nuestro amigo Silvano Urquizo Anchelía, pues está descansando la dieta del señor, siempre lo vamos a recordar con mucho cariño. Eduardito, agradecerte de las llamadas telefónicas, cuídate, hermano, y un abrazo para tu esposa y para tus hijos, y no olvides de preparar el sushi. Ya, Uribe, pronto, si te visito, te voy a comunicar. Gracias, okay. Uribe. Buen día, Eduardito, el gran trucha. Amigos, Eduardo Pomacaja, pues siempre él también compartió conmigo aquí la programación de Super Festival. Tenía su programa Somos Tus Niños. Se le extraña. Bueno, ya habrá un momento que él retorne nuevamente a su casa y acá será bienvenido. Un abrazo también para Eduardito Luyo Flores. Un abrazo para Luchito. Hace poquito lo hemos visto en el aniversario de nuestro gran amigo Roberto Guamangiauri. Un abrazo, Robertito, también para ti. Bueno, las mejores parabienes a todos los amigos, las amistades. Solamente le pedimos, pues, que el Señor nos dé la bendición y nos dé la salud. Un abrazo también allá en New Jersey, Estados Unidos, para la señora Nelly Feliciano Quisme, a don Humberto Alberco Cuya, asimismo también un abrazo para Katyn Alberco Feliciano y para la pequeña Leila, que seguro sigue siendo la alegría. Abríganmela, por favor, y ahora ya comenzó el invierno por allá, entonces abríganmela mucho a la pequeña Leila, ¿no? Y un abrazo también para José Luis Cubas Feliciano. Hemos tenido la oportunidad de conocerlo, a nuestro gran amigo. Bueno, amigos, nuestros amigos de la Asociación de Residentes en Lima están preparando una actividad para el próximo domingo. Aquí está la invitación para el próximo domingo con la gente linda de San Damián. ¡Vamos, paisita, la pelota! ¡Rodando, pase! ¡Pase cortita para mi paisita! ¡Para el otro paisita! ¡Vamos, mi querido! ¡Pere pidiendo pelota! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Bar, bar, bar! ¡Pele pide bar! ¡Bar! ¡Quiere chupar! Grandioso campeonato de confraternidad el domingo 6 de noviembre en el complejo Angaraes, kilómetro 15 y medio, frente al paradero Horacio Ceballos. Organiza la Asociación de Residentes de San Damián Guarochirí. A partir de las 9 de la mañana, espectaculares encuentros de vóley, fulbito libre, electrizante torneo relámpago de fútbol con la participación de los equipos Asociación Residentes de San Damián, Deportivos Unicancha, Juventud Huanchac San Lorenzo de Quindi, Sport Francisco Inca La Guaitambo. Gran degustación de platos típicos como el caldo de mote, la rica truchada, pollada y mucho más. De las curcuchas y para bailar la banda orquesta Somos Matos. Eso. A brindar con la espumante rubia y las sabrosas bebidas. Entrada general 3 soles. Paisita, hermano sandamianino y los residentes, te esperamos el domingo 6 de noviembre en el complejo deportivo Angaraes, kilómetro 15 y medio, frente al paradero Horacio Ceballos, a partir de las 9 de la mañana. Pro recaudación de fondos para los objetivos trazados en bien de la cuna que nos vio nacer. San Damián, tierra de mis amores, no faltes. No me vayas a fallar, amigos, el próximo domingo de lo que hagan Araes, frente al paradero de San Damián. Ahí nos encontramos y allí está la orquesta Somos Matos. Y eso es mucho mejor. Claro. Amigo de San Damián, el próximo domingo 6 tenemos una gran cita de honor. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver, hermano San Damianina, San Damianino, ahí te quiero ver. Para decir yo quiero a mi tierra, yo quiero a mi pueblo. Y es una forma de respetarlo también, llegando a local Angaraes el próximo domingo. y atención a toda la gran familia de San Damián. La Asociación de Residentes de San Damián invitan a la reunión de urgencia el día hoy domingo a los hijos sandamianinos, sunicanchinos de Santa Rosa y Quilquichaca. A la dirección, atención a la dirección, ¿eh? Anota la dirección. Calle Polonia, Manzana B, lote 13, San José de Mangomarca, Santa Anita. Ahora, 10 en punto de la mañana. Reunión de emergencia con los amigos residentes aquí en nuestra capital. Hay asuntos importantes que tratar. Entonces, amigos, no me vayan a fallar esa reunión. 10 en punto es el punto de reunión para poder acordar. Hay cositas importantes también que todavía se tienen que tratar. ¿Ya? Bueno, entonces, amigos, vamos nosotros siguiendo agradeciendo. Un abrazo, entonces. Bueno, y también nos acaba de llegar un mensajito antes. Bueno, nos escribe el señor, nuestro amigo, el señor Pelé García Hinojosa. Nos dice, a ver, ese fondito triste, hermano mío, a veces nos entristece, ¿no? A veces nos entristece también. Bueno, atención a la gran familia de San Andrés de Tupicocha. Nuestro amigo Pelé García Hinojosa nos acaba de escribir, nos dice, por favor, acaba de fallecer el señor Mauro Rojas Ramos en la madrugada. Las condolencias a la tía o a las tías Rojas Melo. Hoy estaremos partiendo al anexo de Culpe Tupicocha. Hoy en horas de la madrugada partió pues al encuentro el señor Mauro Rojas Ramos. Es el encargo, el aviso que nos hace llegar el señor Pelé García Hinojosa. Entonces la condolencia pues a la familia Rojas. Bueno, así es la vida. Descanse en paz, señor Mauro Rojas Ramos. Gracias, Omarcito, gracias, muy amable, hermano. Un abrazo para nuestra mami, la señora Alejandrina Pérez, nuestra chivía. Sin chivía no hay aniversario, no hay fiesta, porque no hay alegría, pues. ¿Ya? Ahora sí, fondito de cumpleaños, por favor. ¿Cómo es, no? De la parte triste, pasamos a la parte que conocemos como Manuelito. Que Dios te bendiga, hermano mío. Un abrazo, tienes unos padres maravillosos, gran profesional, orgullo de papá. Un abrazo también a nombre de tus hermanas, de toda la familia, de tus tíos, tías. Esperemos que lo haya pasado bien, Manuelito. Un abrazo, Dios te bendiga. En especial de su heredero, de Manuelito, Manuel García Reyes. Un abrazo. O Joao, no, Manuel Joao García Reyes. Un abrazo para ti entonces. El día 31, ya, sea el día de mañana, ¿no? Está de cumpleaños, pues, Ricardo Chirinos. Un abrazo para don Ricardito Chirinos. Y el día de hoy está de cumpleaños Wilmer Matos Flores. Un abrazo, Wilmer. Abrazo de tu papá, don Ricardo, a nombre de toda la gran familia, a nombre de todos los hermanos Matos Flores, en especial de la más grande y gordita de todas, la parte de Cosmila. Un abrazo entonces, ¿ya? Que la pase bonito, Wilmer. Bien gordo. Y bueno, seguimos con los saludos. El día 2 de noviembre está de cumpleaños señor Teddy Ramos Mendoza. Un abrazo, Teddy, ¿no? Y también por coincidencia está de cumpleaños señor Severino Mendoza y Anabilca. Un abrazo, Sebi. El día 3, bueno, Pachamanca, para 5.000 personas, está de cumpleaños nuestro primo Lucio Pinado Patrocinio. Lucio, bendición de papá y mamá de lo celestial, a nombre de tu esposa Betty, a nombre de tu engreída y a nombre de tus hermanos y hermanas, para el señor Lucio Pinado Patrocinio. Y también, por coincidencia, otro Pinado también está de cumpleaños. Nuestro sobrino Juan Carlos Pinado Pinaú. Juan Carlitos, un abrazo, hijo. A nombre de papá, bendiciones del cielo. A nombre de tu mamá, Abigail. A nombre de tus engreídos. A nombre de tus hermanos, Percy y Roberto. Los goleadores. Sí, Juan Carlos, Roberto, Percy. Los tres mosqueteros. Hoy está el día 13, está de cumpleaños, Juan Carlitos. Que Dios te bendiga, hijo. No, un abrazo para ti. El día 4 está de cumpleaños el señor Solís Sanchelía, natural de Sunicancha, ¿no? Y también El día 4 está de cumpleaños Bebel Flores Paredes. Un abrazo, Bebel. Y allá en Magdalena, oh, Dios mío, está de cumpleaños el señor Carlos Sáenz Mía. Carlitos, nuestro manotas, está de cumpleaños. Esperemos que lo pase bonito, Carlitos. Un abrazo a nombre de tus amigos. Gracias a nombre de tu amigo Uribe también. A nombre seguro de Ayeva te vas a encontrar con Vito, con Fernando, con toda la mancha ahí de Magdalena. La celebración de seguro va a ser bien rociadita. ¿Ya? Un abrazo entonces para ti. Y el día 3, en Breña, el barrio de los Caras Sucias, está de cumpleaños un tremendo caballero, el señor Humberto Alberco Carlos. Un abrazo de Humberto, a nombre de su esposa, la señora Amalia Cuya Carguamaca, ¿no? Un abrazo de Humberto para usted. Esperemos que lo pase bonito. Y seguro, pues, a nombre de sus hijos también, Belis, Ismenia, a nombre de Gina Merli, a nombre de Isabel y a nombre también del más pequeñito, don Humberto Alberco Cuya, pues, ¿no? El Junior. Un abrazo a nombre también de su hija política, la señora Nelly Feliciano, a nombre de sus nietas, a nombre de la bisnieta Leila, a nombre de lo que lo pase bonito usted, don Humberto, que Dios nos lo bendiga. Y bueno, para adelante siempre. Un abrazo también para todas las familias que están de cumpleaños, a todos los amigos. El 5 de noviembre está de cumpleaños Sarita Feliciano Durán. Bueno, y aquí está el regalito musical. ¿Quién está ahí presente? Aquí está. Si lo querías saber, ¿por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón que tanto te amo? Si lo querías saber, ¿por qué seguiste con mi corazón que tanto te amo? Porque jugaste con mi corazón que tanto te amo. Corazón, mi corazón que tanto te amó. Un abrazo para los grandes amigos también de la cofradía. A ver. La primera cofradía de Charta, que hoy están organizando una rica pachamanca pro fiesta navideña. Lo están de frente al Mercado de Frutas. Un abrazo para Pedrito Encarnación, para la primera cofradía de Barrio Chaute, los Caballeros del Amor. Yo diciendo que me amabas, yo queriéndote cada día, sin embargo tú amabas a otro. Yo creí en tus caricias y en los besos que me dabas, solo mentías, amabas a otro. Solo mentías, tú amabas a otro. Si lo querías saber, ¿por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón que tanto te amo? ¿Por qué jugaste con mi corazón que tanto te amo? ¿Por qué jugaste con mi corazón que tanto te amo? Santiago de Tuna, la familia Tello Pérez, la mamita Victoria Pérez, Mari Tello. Solo los mejores y los más grandes están en Vacanza Otro Mundo. Retirando un abrazo para Leonora Rizzi allá en Italia, para Gerardito Rizzi, para Gito Yata, para nuestro gran amigo Julito Alejandro también, para Pedrito Dávila Zabaleta allá en Madrid, España, para Robert Carguamaca, nuestro chaval, un abrazo Robert, para don Jacinto Macavilca, la señora María Aguilar, un mono saludar también a Percy Macavilca, Rocío Contreras, Doris, bueno, así es la vida, don Jacinto, hay que seguir para adelante. ¿No? La alegría para usted, un gran cariño, don Jacinto Macavilca. El corazón está herido, pero hay que seguir para adelante, don Jacinto. Bueno, amigos, parte final de la programación. Más tardecita viene un saludo muy, muy especial para nuestro Che Carlito. Bien, Che Carlito. Que se vaya preparando ya la pachamanca, Che Carlito. ¿Qué habrá? los cuisitos, ¿no? Habrá los chicharrones. Vamos a ver qué estará llegando de Acostambo. Vamos a ver. Amigos, parte final de la programación fue el Super Festival de Banda y Orquesta Guarochirana con tus amigos Omar Salvatierra Berrocal en la parte técnica y vuestro amigo Uribe Pinada Daga. Eternamente agradecidos, amigos. Retornamos 9 de la mañana con 30 minutos. Mil gracias. Yo queriéndote cada día, sin embargo tú amabas a otro. Yo creí en tus caricias y en los besos que me dabas. Solo mentías, tú amabas a otro. Solo mentías, tú amabas a otro. Si lo querías a él, ¿por qué seguiste conmigo? Te jugaste con mi corazón, que tanto te amo. Mejores programas están en Bacán Domingo. De 7 a 8 de la mañana, Festival de Bandas y Orquestas Guarochiranas. De 8 a 9, Corazón Tuneño. De 9 a 10, La Voz de San Damián. De 10 a 11 de la mañana, Expresión Juvenil Guarochirí y sus 32 distritos. De 11 a 11 y 30, Ritmo y Sabor Guarochirano con la Arrolladora 440. De 11 y 30 a 12 y 30 del mediodía, Caminito a San Damián. 12 y 30 a 1 y 30, Voces Guarochiranas. 1 y 30 a 2 de la tarde, Payacache, Antioquia Guarochirí. De 2 a 2 y 30 de la tarde, Sunicancha, La Pequeña Rusia. Siempre por Radio Bacansat y Bacán TV. Tu Bacán Domingo en marcha. Escuchamos Radio Bacán con su programación de cumbia y flamenco para todo el Perú. Yo escucho mi Radio Bacán. Yo bailo con Radio Bacán, llegando donde las demás no llegan. Y ahora todo el mundo se pondrá a vacilar. Radio Bacán SAT te da más.